Para que tú te acordaras de mí, te compré una casita bonita en Manhattan, New York, con colores y fina atención. Y el amor que sembré en el jardín le propuso a las nubes del cielo cantar este son para ti. Y despertó el día con café, espresso para dos y el dulce aroma de tus sueños. En Nueva York las noches son más frías, pero en tu compañía no hay nada mejor. Y tu sonrisa en el puerto atracó, y la Quinta Avenida peinaba tus rizos de sol. Desde Harlem la luna te vio, y los trenes silbaron por ti, y los Yankees cantaban el coro romántico que yo te di. Y nos llegó de pronto la visión, bailando en el salón de la fama de tus besos. En Nueva York las noches son más frías, pero en tu compañía no hay nada mejor. Para que pintes tus flores, como more agapantos. Dime lo que quieras y vale. Por ti pídeme las nubes pelando. Amor, guárdame los besos de tu boca, sí, y el secreto dulce de tu corazón. A ver los Yankees y Boston. Tengo la casita solo para ti. No hay un rascacielos más hermoso, amor. Él le parece y me dijo sí, sí, sí. Y un ballet de asada en el Carnegie Hall. Oh, oh. Y tú me dices que eres feliz cuando estás junto a mí cantándole a Nueva York. Y yo te digo que no hay nada mejor que tus besitos lindos de corazón. En Nueva York las noches son más frías, pero en tu compañía no hay nada mejor.